plato, la sulamita y el mesón. Cuando me encontraste herido, tú me tomaste en tus brazos, con cariño cuidaste de mí, me diste hogar en mesón. Dios, no te importó lo que tú eras, ni quien fueras, descendiste y viniste por mí, soportando humillación. El amor te consumía, pagaste por mi gran precio, pues a tus ojos deseable fui, no te importó mi color, eres el samaritano, yo soy el que fui golpeado, la iglesia soy el mesón de Dios. Nos transforma Dios en el mesón. Hoy me encuentro a salvo, alegre, contento, siendo sanado, vestido soy.